comienza la sexta temporada de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Pensamos mucho en qué es lo que diferencia una vieja temporada de una nueva temporada, y viendo televisión nos dimos cuenta que lo único que cambia es la escenografía. Por lo tanto, queremos nueva escenografía. Pero como este es un programa de radio, no notarán la diferencia. Claro que estarán los despreciables de siempre listos para decir: ah, a mí me gustaba mucho más antes. Perdieron la gracia, les falta el toque, el programa se volvió rutinario. Pero nosotros no tenemos la culpa si en estos 6 años conseguiste un buen empleo, te casaste, tuviste 6 hijos, dejaste de tomar cocaína y de tatuarte personajes de la Guerra de las Galaxias en las nalgas. A todos ellos les decimos que todo cambia. Cuando comenzó este programa, Bush era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el Papa estaba a punto de morir. Y ahora, lo importante es que increíblemente este programa sigue al aire. Sexta temporada, un número que no nos dice demasiado. Quinta temporada suena a wow, media década. Séptima temporada suena como místico. Sexta temporada suena a nada. Es como el disco de una banda que nadie conoce hasta que el cantante muere trágicamente y se convierte en el disco más vendido del año. Mientras pensábamos justamente qué cosas nuevas podía tener el programa, notamos que se firmaron nuevos tratados de paz en Oriente, que Michael Jackson sigue con problemas judiciales, que los reality shows siguen siendo los más vistos, que George W. Bush sigue buscando dónde enviar a sus muchachos y amenazando países, que los de Greenpeace siguen denunciando balleneros, que el show de Cristina continúa al aire, que un estúpido puede gobernar cualquier país del planeta, que la realeza sigue renovando escándalos, que Bill Gates sigue siendo rico, que nosotros seguimos siendo los mismos de siempre. Así que si el mundo no cambió, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros? No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, muy bienvenidos a la 76ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos emocionados! ¡Ya estamos! ¡Qué emoción, verdad! ¡Sí que sí! Bueno, no hay muchas caras de emoción tampoco, dice Baño. Yo siento un calor, un fuego interno. Es verdad, un calor. Está llenando el alma. Impresionante. Nunca sentí algo así, amigo. No, señor Lagartija, quite la mano del cenicero. ¡Ay, carajo, me estoy quemando! Acabo de apagar mi puro. Bueno, le van a salir de ampollas. Bueno, damas y caballeros, nada más, ya terminó el programa. ¡Sí que sí! Terminó la temporada. Carajo, ¿cómo puedo ya? Bueno, sí, es verdad, Mico. Hay que hacer las presentaciones pertinentes para aquel que es la primera vez que escucha este programa. Es un programa de radio que se llama sí. La verdad, ya todo aclarado. Bueno, continuamos entonces con ustedes, que nos llevas de los confines del espacio cósmico, como en la temporada anterior, en la anterior, en la anterior y en la primera de todas las temporadas. Sí. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! ¡Wey! Sí, que sí, exactamente, vestido igual. Sí, el mismo casco. Sí, sí, sí. El mismo lustre, inclusive no está más lustrado porque es temporada nueva, ni madre. No. Está en la misma cara de estilo. Bueno, damas y caballeros, damas, no va a agregar nada, ¿no? Así, empieza la temporada, ¿no? Está bien. Bueno, entonces presentaremos a la más hermosa de toda la tripulación, que cada temporada está más linda y no sabemos cómo hace. En realidad debe ser que así la vemos, ¿verdad? No, así está chula. Damas y caballeros, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Así que sí, más bella que siempre. Wow. Que nunca. Había prometido que la vida y que el canto. Sí, había prometido que iba a tener más pechos para esta temporada. Sí que sí. Pero no. Se me denuncia, porque hay gente que... Debemos decir la verdad. Muda. Están bien buenos igualmente. Inclusive hay gente que dijo, vamos a escuchar esta temporada para ver si La Muda tiene más pechos. No tiene. Aquellos que se pueden retirar ya pueden apagar la computadora, pueden apagar la radio por donde estén escuchando, Bueno, señoras y señores, pero está muy bella. Es el momento de presentar al único que hizo posible que estemos esta temporada en el aire. Sí. Que esta nave haya surcado el espacio. Sí. También él es el responsable. Que nos hayan hecho juicios por calumnias injurias más de 758. ¿Ves? Él no tiene la culpa de eso. No, pero bueno, por eso accionó a los abogados. Con ustedes, él es el técnico a cargo de este viaje representado en miles de micos que están en la Tierra. Con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Yeah, sí, Mico, está ¿Estás bien. ¿Estás feliz? Bueno. Está bien. ¿Por qué tener que estar feliz? Nada va a cambiar esta temporada. El Mico continúa con su talante. Sí, que continúa sí. Rompiendo que ya nos quedan cada vez menos. O sea, todo tiende a irse a la chingada y así nos parece muy bien. ¡Estamos listos! Momentos de hastío y aburrimiento, infames discusiones entre mentes anacrónicas, caminos circulares llenos de vértigo comprado en cuotas. Entramos en el sistema de seguridad que nos evita sobresaltos, vértigos y sorpresa, buscándole un sentido al sinsentido que perdimos en algún sitio de la galaxia cerebral. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola tripulantes, les saluda Limbo desde el Perú. Hola Limbo, bienvenido. Bueno, aquí está Limbo diciendo hace ya buen tiempo que no les escribía. Bueno, haciendo algunos cálculos y retrocediéndome en el tiempo, he llegado a la conclusión que su primer programa fue emitido el 2 de marzo del 2002. Error. Ahí sí. Es donde todos los matemáticos del mundo han Estamos fallado sus Estamos cumpliendo cálculos. Años en este momento. Claro. No es el día de hoy, pero no importa. No, es así. Fue el fin de semana. Es verdad. Esto lo menciono porque estamos a pocos días de su nuevo aniversario. Error. Ya estamos. Exacto, en el día. Este. Así que es lo que les deseo lo mejor y sigan adelante. Ah, gracias. Está muy sí, bien, sí. Limbo. Un abrazo bien grande para toda la gente del Perú y en especial para el Limbo que está ahí en Juliaca. La Gordis es de Cali, Colombia. Hola, Gordis. Dice, la verdad no fue para mí. Sucedió así. Dice, el peor regalo que recibió, ajá, que no fue para ella, pero lo quiere contar igual porque la que lo recibió no porque se atrevería a contar. Porque fue muy mal regalo, sí. Es verdad. Dice, hace rato no iba al colegio de secundaria y mientras conversaba con un super profesor, llega otro y le dice, super profesor. Es verdad. Lleva los calzones por encima del pantalón. Sí. ¿No? Y dice, bueno, llega otro y le dice, anda, habla con tu grupo, mira lo que le hicieron a la Lorena, muestra una máquina de afeitar, ¿no? El profesor, al super profesor. El profe me mira y me dice, es que como ella tiene un pronunciado y pequeño bigote, los muy hijoputas, dice, andaban en la onda de la telenovela Betty la Fea, y el apodito no fue de sobra. Salud la Gordis. Le regalaron una máquina de afeitar a una niña. Sí, están muy bravos estos. Bueno, pero a lo mejor la embellecieron, claro, ¿no? Claro que sí. O sea, las mujeres con bigotes, más que mujeres con bigotes, son revolucionarios mexicanos. Sí que ¿verdad? Sí. O sea, bueno, Gordis, un beso para claro, ti ahí en Cali, Colombia. Claro, la pudo usar y fue feliz. Claro, sí, o a lo mejor le dijo, me gusta el bigote como me queda. Claro, sí. ¿Qué no? Que las europeas andan a la onda de dejarse el chivo bajo el brazo y yo no puedo andar con mis bigotes aquí en Colombia. Qué cuates. Bueno, hola cabrones, desde Juliaca, nuevamente el Limbo. No, Limbo, no, no ya dice, más pesado te daremos de moquetes, ¿eh? Bueno, escuché a Lobo decir que ya escribíamos mamadas y que pinches mensajes pijos, que quieren un intercambio sí, cultural. Sí, bueno, le diré que Juliaca es una ciudad pequeña con 100.000 habitantes aproximadamente y que aquí se celebran muchas fiestas al año, como en cualquier otro lugar. Ya acabamos los carnavales, ahora viene la Semana Santa, que aquí le hemos puesto el nombre de Tranca, Semana Tranca. Claro, como claro, para que no quede tan fuerte el Santa, claro. ¿No? Entonces se puede beber mejor. Empiezan orando y todo, sí, el Santito, el Semana Santa, aquí. Este es el día que Cristo, no sé qué, mamá, y ya está. Semana pedo, tranca. Sí, semana tranca y ya. Dice, como es tradición, me despido, pero les dije que hacemos ese día en otro mail. Bye, saludos. No entendí una mierda. Está bien, gracias por explicarnos. Gracias, pues, muchas gracias. Hola, mis queridos. En realidad estoy haciendo un esfuerzo en el mundo paralelo para no ponerme zarpado con el lenguaje, pero en realidad la verdad es que no sé quiénes son los merecedores de las siguientes palabras. Niños, tápense los oídos. Dice, quisiera, bueno, saber quiénes son los responsables de que no puedo escuchar el programa el día y en vivo. Bueno, somos nosotros. ¿Por qué? No sé, dice así que son los responsables y que nada, la reverendísima puta madre. Quiero saber quién es el pedazo de reverendo que me obliga a escuchar una y otra vez el mismo programa. La madre que los parió. Me estoy poniendo tu proveedor de internet debe ser. Sí. O lo escuchas por radio. Sí, échale la culpa a tu proveedor de internet. Si lo escuchas por radio, échale la culpa a tu retransmisora. Si lo escuchas a través del sitio oficial en caso de que el mundo se desintegre, échale la culpa a tu proveedor de internet. Sí. también. Siempre de todo échale la culpa a tu proveedor de internet. Eso nunca viene de más. La madre que los parió dice, el responsable del orto, que se ponga las pilas. ¿Quién habla? No, no lo firma porque está muy enojado. Pero de Argentina viene. Llamen a su proveedor de internet y díganle que liberen del caché a y Willy. Del proxy y de todo. Liberan a Willy. Willy y a canaltrans.com. Y después fíjense qué es lo que les pasa. Claro, fíjate. Esto lo que tienen que pasa. Decirles, ¿no, Mico? Sí, Mico, eso es lo que hay que decir. Que liberen del proxy y del caché y de todas las conchas que tengan. Claro, liberen. A canaltrans.com. Liberen las conchas y cuélguenles. Canaltrans.com debe ser libre. Sí. Igualmente les haremos una pequeña reserva respecto a esto. No les darán ni se la pegan. No, pero bueno, si llaman muchos, quizás que... dicen que carajo. Claro, pasa, ¿no? Si llaman más de dos personas, a lo mejor a la tercera la dejan con la musiquilla, ¿verdad? Ah, sí, sí. Llega el guille desde hola, hola. ¡Hola! ¡Hola, barría! Un día antes que el mundo se desintegre, saldría a la calle a correr en pelotas. Igual lo podría hacer hoy, ¿eh? Sí. ¿Verdad? No afecta en nada. Y se fue a correr en pelotas por Hola Barría. Está bien, no, no te afecta a ti, pero la gente sí. No, es verdad. No tenemos por qué soportar a ti corriendo en pelotas, exacto. ¿No? Porque que, nada, porque quieres hacer eso. Igualmente le decimos a la fuerza de seguridad de Hola Barría que no lo detengan. No lo detengan. No, no, no. ¿Dónde le ponemos las esposas a alguien que corre en pelotas, verdad? Claro, bueno, Renzo Moscoso, esto es Juliaca, Perú, dice, hola, ¿qué tal? Les cuento. Entran todos allí arriba. Bueno, sí. ¿Arriba de qué? Arriba. Depende. Está claro. En la nave, dice. Pregunta si en la María Tijuana entramos todos. Ah, sí que sí. Entramos todos, hemos menso, hecho fiestas, más preguntas pero... mamonas porque te damos como cuerno chivo, Señores, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes están en la nave fuera de la Tierra o se meten a una habitación que parece una nave y se fuman cosas raras? Y otra pregunta, ¿son gay? Bueno, a todas respondemos, puede ser. Claro, póngale, sí. Dice, ¿por qué busco pareja? Dice, y el señor Lagartija, ¿le gusta a usted, señor Lagartija? Renzo Moscoso. Ah, Renzo, pero yo estoy en el espacio. Dice, no podemos casarnos. Y si no me lo publican, son unos cabrones. Ah, somos, te lo publicamos y somos cabrones, sí, igual, también. Renzo Moscoso. Así que muchas preguntas, pocas respuestas. Renzo Moscoso, chinga tu madre. Hola, les escribo desde Juliaca, Perú. Mucha gente de Juliaca, Perú, Sí, ¿qué sí. Nos queda? Cuando llega mucha gente desde Juliaca, Perú, lo único que nos queda decir es un saludo para toda la gente de Juliaca, Perú. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Carla llega desde México. Saludos a todos en el programa. El peor regalo que recibí fue un güey que quería conmigo. ¿Le regalaron un güey? Sí, que quería con ella. Claro, sí. Dice, güey, ¿tú qué quieres? Quiero contigo, le mira, dijo. Mira, te hemos traído esto para tu cumpleaños. Sí, es un güey que quiere contigo. Sí. Dice, yo creo, pero a mí no me gusta. Yo creo, no, importa. Solo quería coger, dice, el muy imbécil me trajo a mi casa con verso y todo, una rosa, un flor de China le hizo. Ah. Y dice, bueno, y todo, una rosa. Venía pedo hasta la madre, dice, y le di las gracias hipócritamente. Muchas gracias. Dice, bueno, cuando vi la flor, solo tenía cuatro pétalos. Una rosa que tiene cuatro pétalos no es una rosa. No, no, no. Ya partamos ya de es rosa, ¿no? Una florcilla, sí. Puede ser lo que queda de una rosa. Póngale, sí, sí. Dice, bueno, estaba toda aplastada, pinche rosa. Sin chiste. Dice, después el muy imbécil fue a mi casa y el muy tranza se llevó mi Game Boy. ¿Sabes lo que pasa? Es que se la pensaba meter en el culo y entregársela así. Y dudó. Pero como, no, pero como tenía las espinas. Entonces dijo, la puso no, al lado de la flor. La puso al lado de la flor. Y cuando la sacó le quedaban cuatro pétalos. Claro. Los otros estaban ahí dentro. Sí, búscale los pétalos adentro del culo. Pero los ya que no quedan, los tiene, ¿sabes? Igual. No, es verdad. Aparte se llevó un Game Boy. No hay nada peor, sí, que es que te lleven tu Game Boy y tú no atinas a nada. No decir, ¿dónde está mi Game Boy? Ah, me lo llevo. ¿Por qué se lo llevo? No sé, es más, no sé lo que es un Game Boy. ¿Qué es? Pues no se puede llevar nada. No, es verdad, no se lo lleve. Y como no quise andar con él, cuando le pedí el Game Boy, me dijo el idiota que lo había perdido. Ah, el Game Boy fue, secuestró el Game Boy. Ajá. No, entonces, no quiero andar contigo, pues el Game Boy se perdió, le dijo. Claro. Él, ah, hijo de puta, y se lo mandé a la verga. Pero seguí insistiéndole que andáramos. Él seguía insistiendo, ajá, que andáramos. Dice, yo le dije que no. Ya sabía que el muy idiota andaba con varias viejas. Y el muy descarado me dijo, te amo solo a ti cuando estoy contigo. Está bien esa frase. Claro. Me ha gustado, me parece que merece una oportunidad. Andemos, dice, tú serás la catedral y mis otras viejas son las capillas. ¿Qué estás haciendo con un cura? Ah, no sé, puede ser, ¿no? Sí, sí. Soy el obispo y yo con respecto a ti guardo un sincero amor cuando estoy contigo. Tú eres como mi catedral y las demás viejas son como capillas. Póngale ese. No sí. Está mal esa, ese. No, no. Yo lo mandé a la chingada, dice. Bueno, estaba criado muy religiosamente el hombre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tomaba una metáfora, la tomaba directamente así como de la Biblia. Dice, gato de mierda, mándenle un chinga a su madre por castroso, dice. No, ha hecho un par de cosas chistosas que bueno, nos cae bien este. Pero no, lo de llevarse el Game Boy. No, no, ahí sí, eso está muy mal. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Formosa no duerme, y menos con un programa copado, dice Formosa. En su conjunto, es una provincia de la República Argentina, está lindante con el Paraguay. Se ven todas las caras guiando hacia aquí. Encendiendo sus encendedores y diciendo, no estamos durmiendo por culpa de ustedes. Pero bueno, amigos, no sabemos si agradecerlos o pedirles disculpas. En el último de los casos, somos más reticentes a pedir disculpas que agradecer, así que les agradecemos. ¡Mierda!, dice. Solo les quiero preguntar si FM Antares en Tucumán pasa el programa por aire. Pregúntale a Adolfo de Tucumán. Sí, Adolfo, creemos que sí. Un vago que escucha el programa en un ciber de Tucumán es un amigo mío que saca internet fiado. Dice, tengan cuidado con ese. Me voy. No, estoy mamón. El Adolfo de Tucumán que ya debe estar. Gracias, Adolfo. Sí, sí. Gracias, Adolfo, por contribuir con todo esto. Hola, compadre. Les habla Cowa. Hola, Cowa. De Chicago, ahí, Illinois. ¿Cómo estás, amigo? No crean que me he ido. Aquí sigo y estoy más contento que nunca. Después de tantos trabajos pedorros que he tenido, por fin tengo uno que es muy chido. ¡Ja, bingo! ¿Qué trabajo puede conseguir un latino que reside en los Estados Unidos de Norteamérica? Bibliotecario. Ah, está bien. Ah, está muy bien. Sí que ha hecho chambas de todo. Trabajó en Pizza Hut. Estuvo lavando ropa en una cadena de hoteles. Hizo chaquetas a domicilio. Y en estos momentos está de bibliotecario. Dice, no hago ni madres. Tengo una hora de receso pagada. Además, estoy tomando una clase. Está bueno lo de eso, hora de receso pagada, sí, ¿no? Sí que sí. Hoy viene tu jefe y te dice, ¿qué estás haciendo? Hora de receso pagada. Y está listo, ahí. Está bien. Ella va, vuelve y es hora de receso pagada. Es más, que la voy tomando por pedacitos. Claro, antes que te pregunte nada, tomo de a segundos. Usted siempre cae en los segundos que le estoy tomando. Además, estoy tomando unas clases de radio y me van a regalar un espacio al aire. ¡Ah, con el culo al aire! Oh, sí, dice. Bueno, sí. En cuanto tengamos el programa de radio, les mando un link para que me escuchen. Estoy muy contento, sí, y ojalá sí siga todo así. Por otra parte, quiero decirle al señor Manu que, con todo el debido respeto, que no mame. Repito, con todo el debido respeto, dice, y a San Pascualito Rey, que no se ponga a comparar el rock con el pop, que no es lo mismo. Yo creo que Maná es pop. Ah, yo creo en Maná. Pensé que todos creemos en Maná. Sí, sí, sí. Sí. Dice, y el cantante tiene voz de puto. Dice, creo que por eso es lo que separa el rock del pop. Bueno, güey. Entonces habrá que poner a Led Zeppelin, que tiene voz de puto. Claro, sí que sí. En pop. Póngale, no, maestra, no creemos que eso sea lo que diferencie. Y usted puede tomar, por ejemplo, a Dido Alive. Claro. Que tiene una voz de machote. ¡Oh! Machote, pero mira qué machote ese güey, ¿eh? Pero una voz de rock and roll que la rompe. Y, pero bueno, claro. Sale con calza, ¿no? Y con tacos altos. He hecho una diosa absoluta. Bueno, la voz, paz y amor, dice, y una carga de metralla, dice Cowa, que sería algo que tienes que equivocarse permanentemente y por eso nos agrada. Notamos un silencio extraño en Cowa. ¿Qué pasa, Cowa? ¿Por qué te... ¿Por qué no hablas de Caterine? ¿Qué ha ganado entonces el... pueden seguir votando igual. Pero si está, ¿no? Bien, uh-huh. Lo vemos mejor. A es verdad, lo vemos mejor. Así que apoyamos tu momento. Sí, tu momento sea cual sea. Si acabaste con la relación, sí. Recuerda marcar uno. Si quieres continuar con la relación, recuerda marcar... 0856-20534-3233-3345-78-2520-mail. Para que continúe la relación. Y si quieres que continúe la relación, también puedes marcar uno. Es decir, la relación continuará a pesar de que nosotros votemos. Hola, voladores espaciales, aquí su pata al colo. Dice, en su programa 774 hablaron sobre el rock. Para mi opinión, cada quien que escuche lo que quiera. Sí, es verdad, pero aquí nunca dijimos, sí. Tú deja de escuchar esto y escucha otra cosa. Nosotros nada más... Eso sí lo dijimos. Eso lo dijimos. Bueno, tú deja de escuchar esto y escucha otra cosa. Y ya está. Dice, pero no es que... A ver si alguien nos hace caso. Claro. Madres, Bueno, el colo dice, para mi opinión, que cada cucho escuche la mierda que quiere escuchar. Dice, por mi parte, yo escucho Kraftwerk. ¡Ah, qué chingón! Escucho The Beach Mode. ¡Ah, está bueno! Escucho Ocean Blue. Escucho Modern English. Escucho Psychedelic First. Bueno, ya me aburrí. Sí, y más, dice. Porque ya se aburrió el de nombrar. Sí. Dice, a veces me preguntan, ¿qué es esa mierda que escuchas? Y yo le digo, es la mierda que tú no escuchas. Por eso, cada quien con su estilo de música, al que le gusta y al que no le gusta. ¡Exacto! Y que no estén diciendo que Maná es una mierda y que Ocho Cuartos, cada quien que escuche lo que mierda escuche, mucho gusto. Ah, si no podemos decir que algo es una mierda, nosotros terminamos el programa aquí. Muchas gracias por los servicios prestados, amigos. Y voten a Chortop y Bush en las próximas elecciones. Bueno, no puede, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, en las próximas elecciones ya no puede Chortop. ¡Ah, perfecto! Sí. Bueno, adiós, voladores espaciales de papel. Espaciales. Su pata el colo. En realidad, Maná es una mierda. Está bien, hay que opinar. Claro, y pero la opinión, y que es gratuita aquí, que sí, madres. Hola, cabalgantes del Space. A ver, oyentes, hijos de su rebomba madre, dice. ¿Qué pasó ahora? Es el Al Capone. Este ja, hola, Al Capone. Dice, también apoyo al lobo con eso de que dejen de joterías. Todo aquel pinche cabrón que les gusta que le ponchen, pues que le ponchen y listo. Dice, no vengan acá a decir que esto, que lo otro, que... En ningún momento el lobo dijo que dejen los mensajes de joterías. Dijo que estaba mejor el intercambio cultural, claro. Y que dejen de mensajes. Que es mamones. No sé qué escucha, porque acá cada uno escucha lo que quiere, está muy sí bien que sí, así sea. Bien. Entonces, Maliante, es que no, en el mundo no. La gente escucha lo que quiere. Es verdad. Sí. Al Capone dijo, ah, sí, basta, que el que le ponche, que lo ponchen y ya. Pero sí es así, al que lo ponchen, que quiere que lo ponchen, sí que lo ponchen sí. Y ya. Dice, chingue su madre, cabrón, ahí se ven, dice Al Capone, que tuvo un mal día, sí, pero sí. Tuvo una buena noche. Aquí les saludo yo, soy Bizarre. ¿Se han dado cuenta que Bizarre. El 14 de febrero ha dejado a todos enamorados? Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Hemos recibido mucha mayor cantidad de mensajes mamones. Sí, hay un porcentaje elevado. Dice, ya no sé qué les dieron a beber o qué efecto, pero ya basta de la mamonería. Sí. Dice, y les mandan saluditos a las personas que aman, se aceptan de radioescuchas renombrados, de en caso, pero así es pura hueva, ¿no? Dice, en mi opinión, güey, y si no les gustó, pues al carajo. Dice Bizarre, que anda trepando justamente por los techos, ¿no? Ya la hemos visto más. Ahora viene Semana Santa, vienen todos mensajes religiosos. Es verdad, así que apréndanse este programa, sí, se transformará en un mensaje religioso y llegarán spams donde dice, tú, ¿no has pensado en alistarte en la religión? No, no es el mundo del ejército, pero bueno, algo parecido. Hola, les escribo desde Juliaca, Perú, esta vez, dice, pero para que lean mi mensaje, porque nunca lo leen. ¿Qué habla? Ah, bueno, también es la segunda vez que les escribo. Claro. Hay gente que ha escrito 253 veces. Y todavía no los hemos leído. Y, claro. Escribo, pero para contarles de que estoy enamorado de un chico, ya entiendo por qué no hemos leído este mensaje. Ajá. Pero bueno, que se llama Hugo. Está bien. Hugo. Un Hugo, ¿no? Y que si me escucha, le digo que no se ha chupado. Bueno, solo quiero contar... Ah, se autoerotiza, es se chupa el mismo. Sordo. Es un poco... Ah, si lo escucha, bueno. ¿No? Porque no lo escucha y sigue chupado. Dice, solo quería contarles esto. Espero que me manden saludos a mí, la condesa. También a mis amigos de la U de Agroindustrias. Pero todos los chicos chacoteros del segundo semestre también... bueno, más, ya me has cansado y me has aburrido. Lo único que me ha gustado es la Universidad de Agroindustria. Sí. ¿Han pensado que la Universidad de Agroindustria solucionara el problema de los cocaleros que llegan desde grandes países del mundo a decir que planten otras cosas porque eso está muy mal? Bueno, no sé si están pensando en eso, están en otra cosa. Agroindustria en el Perú, un abrazo para toda la gente ahí de Juliaca, ¿eh? Hola, amigos, en caso de que el mundo se desintegre, estaba oyendo que hay una especie de bandos que se están formando en los oyentes del programa, uno que le gusta a Maná y otro que mandan a chingar a su madre a Maná. No. Si este programa se transforma en dos bandos, uno que le gusta a Maná y el otro que manda a chingar a Maná, habremos cumplido un servicio más a la comunidad y en estos momentos nos estamos retirando. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Lu es de Lima, Perú. Ja, ¡hola, Lu! Ya conocida, ella llega y dice simplemente colete, dos puntos. Dice, nosotros queríamos que nos regalen un colete. Ah, ahora, sí que quiero sí. Mi colete, quiero mi colete. Dice, dícese del moño que se usa para amarrarse el cabello, generalmente hecho de tela y elástico. Ah, muchas gracias, Lu. Ah, sí, un colete, sí, claro. Seguimos queriendo un colete, ¿eh? Bueno, gracias, Lu. Dice, bueno, muchos besitos y saluditos para... ¡Ay, qué infarto este enano! ¿Qué tal? ¡Hola, amito! ¿Cómo están, toñitos? ¿Cómo está? Lu, lo has traído de vuelta. ¡Hola, Lucita! ¿Cómo está? No, Lu, no es Lucita. Es pequeñita, Lu. No, no es pequeñita, está bien grande. Escúchame una cosa, Jefferson, ha conmovido al mundo, está el mundo buscándolo. Nos han dado datos de que estuvo en el carnaval, de que estuvo en no sé dónde, de que estuvo en Culiacán, de que estuvo en Brasil, de que estuvo en México, de que estaba en el Cerro de la Silla, de que estuvo, no sé. ¿Por qué? Porque lo estábamos buscando, Jefferson, ¿dónde coño estuvo? En mi recámara, chaqueteándome. Me jode. Oiga, señor Lagartija, ¿no buscaron la recámara de Jefferson? ¡Ah, no se les ocurrió! Yo no entiendo. ¿Necesitaban algo? No, en realidad no necesitamos nada. Es que yo estaba muy caliente, vi. Le entré a dar la pinga. ¿Que sigue con los pantalones chiquititos que le apretan los huevitos? Sí. Bueno, trataremos de solucionarlo, Jefferson. Nos alegra que esté bien. ¿Y qué querían? No, nada, nada más. Nada, estaba la gente preocupada. ¿Cómo joder? La putita madre que la parió. No, Jefferson, pues está bien, ya vaya, cabrón. No, estaba chaqueteándome en mi recámara. Pensamos que estaba en la recámara. Bueno, pero ¿por qué no se mandó a la mía? No, no, no, es que muda, por favor. Ya, está como más enloquecido que nunca este Jefferson, güey, pero qué joda. Bueno, llega la mamichula desde hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, qué sé yo, dónde mierda está Jefferson. No, estaba. Está aquí, déjelo. Ya está tranquilo. Dice, como que se termina la temporada, no entiendo, ¿no se van a ir? Cuando más los necesito, cuando más me deprimo. No, dice, somos porque, como un superhéroe, aquí claro, estamos. Es verdad. Dice, porque ustedes me sacan de esto, que es vivir día a día, no se van a ir o sí, dice. Bueno, besos, me despido esperando una nos respuesta. Nos estamos yendo. La mamichula, ¿nos dejas un mail para que nosotros le enviemos por mail que no nos estamos yendo? Siempre nos estamos yendo, mamichula, gracias. Y los dejo un besote siempre donde más les guste. Aquí. Es la mamichula. Bueno, mamichula, si te deprimes no es culpa nuestra, ¿no? No, no es nuestra responsabilidad, toma pastillas. Ronald Iceman, recetas, dijo. Ronald Iceman es de Guatemala. Sí que sé. Ya lo conoce todo el mundo. Dice, Jefferson, ¿qué putas nos importa, verdad? Creo que es una pregunta planteada por el indiscutible y abominable mono peludo cerote, hijo de la gran puta. Dice, mierda. No, el mico no lo buscaba. Y demás, el mico. No, es más, el mico está feliz que no sea Jefferson. Pero bueno, el mico, nos escuchamos luego. Saludos a todos los guatemaltecos que son bien de a huevo. Dice Ronald Iceman, una institución guatemalteca que ha llegado allá por el programa número 6. Paren que va el número 1. Aquí en caso de que el mundo se desintegre. Mis caridas, bueno, esto traducido al castellano viene a decir, mis queridos cadetes espaciales, Palmerman del DF mexicano. Hola, Palmerman. Amigos, estoy en un momento muy, muy encabronado al grado de tener y a cargar mi cuerno de chivo con ganas de ir a Seattle y pedirle a Bill Gates que me guarde algunos kilos de plomo, además de zorrajarle otro rico pastelito en la cara a su cadáver. Dice, es cagante que me tarde media hora, puta, dice, ahora en subir mis mensajes a la comunidad por el simple hecho de sublevarme al pinche monopolio de este güey y usar mi Mac. I love my Mac, dice, con Safari en vez de mierda Internet Explorer. Bueno, si te quieras hacer el raro... Sí, nosotros no tenemos la culpa. Si eres diseñador y I love my Mac y todas esas... No, porque Macintosh sí. Es una empresa independiente, ajá. ¿No? Que tiene así como unos seguidores y que están en contra del monopolio. Ah, póngale. Claro, porque por eso... Yo pensé que servía para diseño. No, sí, también. Ah. Y es una mega empresa también, no estamos hablando... Sí que mal. Sí. No, con unos amigos hemos generado un nuevo sistema operativo. Chinga tu madre, güey, estás hablando en Mac. Pero bueno, ahí están todos. En estos momentos están justamente... Un igualmente, debate que... el problema debe venir más por el proveedor de Internet que por otra parte. Siempre la culpa al proveedor de Internet. Sí que sí, recuérdelo. Le echas la culpa al pobre Bill Gates, que en realidad es un sacrosanto señor que lo único que hizo es ayudar a la gente. Es un millonario. Aburrido ya. Claro, y se toca. Escúchame, güey. Bueno, el proveedor de Internet también, a esta altura es un también millonario. También sí, y se toca mucho y es millonario. Pero escúchame una cosa, a todos los que están con Macintosh. Son el poder de ser un formar parte de un núcleo exclusivo de diseñadores del culo. Póngale. Forma que no te pase esto, ¿no? Tú entras a la comunidad en caso. La comunidad en caso pertenece a unos en el ciclo mega ultra del choto del MSN. Póngale, Messenger. Sí. Que por otro lado, el Messenger también pertenece. Es un monopolio. Sí, wey. Sí, sí. ¿qué o le entras o no le entras y escuchas un programa de radio que sale a través de justamente la cadena Mac, sí, sí, sí, que habla de diseño. Dice, es claro, un programa de diseño. Bueno, y con Safari, pero es poco serio un explorer que se llama Safari. Sí, la verdad. Safari, ¿qué ves animalitos en la pantalla? ¿Qué madres? Dice, bueno, y no termina ahí. Además quisiera entrar al chat y pura madre, que no pude. No, a eso no puede nadie. Pero eso, ¿sabes, claro, quién, sí, tiene la culpa? ¡Tu proveedor de internet! Sí, el culpable de todo. Dice, puta madre. No, bueno, puede ser ese de hispano... Inforchat, Inforchat, sí, o no sé qué madres. Dice, sale una ventanita que dice que el servicio no está disponible para usuarios de la manzana o el pingüino. ¡Ay, ¡oh! Bueno! Son discriminados los, sí, sí, usuarios de la manzana o el pingüino. Y no tienes ningún programa para la Mac que sirva, sí, para chatear con esos programas, ¿cómo se llama? El IRC. Programas convertores de los GT guión guión barra... Claro, un programa de chat y listo. Sí, y sí, sí. Por cierto, en este momento igual mando copia del mensaje en caso de que el mundo se desintegre. Chingue su madre, al Nico dice que no configuró bien el plugin de Windows Media Player para los que usamos Mac. Ah, lo único que falta. Claro. Que el Nico tenga que configurar. Pero no joda. Pero usted, ¿qué se cree, señor? Bueno, dice, y más. Para los que usamos Mac para escuchar el programa, es una tortura. Tengo que estar... Bájalo, cabrón. Las mendigas. Bájalo y lo escuchas en la computadora con el reproductor que quieras. Sí, escríbele el mensaje a Mac y pregúntale por nosotros. Dice, pero listo, chingue su madre, sea leve para el Nico. Dice, por todo el corazón del cabrón monopolista de mierda de Gates. Dice, ahora que descargué mi alma, me retiro dejándole saludos y abrazos desde la República, donde los políticos son más dramáticos que las actrices de telenovelas y más vulgares que un ácaro en una pinche cucaracha. Sin ofender al ácaro, claro. Dice Palmerman, sí, sí, que adora tanto su Mac que inclusive hemos visto que ha tenido relaciones sexuales. No lo queríamos decir de esa manera, no, estaba con bueno, todos la electricidad y eso lo pone realmente feliz. Pero es amor. El pingüino, y es amor. Y nosotros apoyamos todo aquello, sí, que sea, sí, amor. Victoria es de Arequipa, Perú, y dice, oh, dice solo, ¿quién es Jefferson? Bueno, no importa, no, ya. Es, hay preguntas que cuando llegan tarde, llegan, ¿no? Ya, está, ya carecen de sentido. ¡Jaqueline! Ja, ¡hola, Jaqueline! Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo, dice, solo para presentarles una queja a todos los hombres. Cuando ven a una mujer gorda, dicen que se vería mejor flaca. Y cuando ven a una mujer flaca, dicen que está muy flaca. Y cuando ven a las modelos, que son unas escuálidas, todas chorreadas, dicen que son lo máximo. ¿Por qué? Ustedes que son porque hombres... Porque se operan los pechos y el culo y tienen, son flaquitas, pero tienen un culo terrible y claro, unos pechos así muy prominentes. ¿Notaste, que excitan a los hombres? ¿Notaste, sí, eso, Jacqueline? Que la mujer ideal para pa este el contexto cultural del es nuevo milenio es, claro, es la moda. O sea, labios de morena. Sí que sí. No, piel de cetrina. Cintura de una mujer de 15 kilos, no más. Póngale, ¿verdad? Sí. Culo de una mujer de culos grandes. Una española. Una española, póngale. Las tetas italianas. Sí que sí. Pero duras y fijas, ¿eh? No se vayan a mover en un contoneo, que si no parecerá que vienen flácidas. Piernas bien torneadas, como las de un jugador de fútbol, pero sin pelo, pelo, sí, claro. Sí. Y pies muy delicados, como las japonesas, cuando sí, se torturan pequeñitos durante toda su adolescencia, justamente, sí, ¿no? Vendándose. Cuellos largos. Cuellos largos. Como la de los indígenas, eso que sí, les ponen el resorte. Sí, o como la de los perritos, eso que aparecen en la última... Póngale, sí. La Guerra de las Galaxias. Sí que sí. Y ahí tendremos la mujer ideal. Y ojos tristes. Y ojos tristes. Así, medio tristones, pero con un brillo medio erótico que perversamente, sí, dice, si quieres que te pegue, te pegaré. Y si me quieres pegar, dejaré que me pegues. ¡Ah! Ya me así calenté. Que, Jacqueline, deja que los hombres digan cuál es la mujer, sí, ideal. Que, sí, que después de todo se conforman con la gorda, escuálida, fea, no modelo, culo caído y tetas bajas que tienen en sus casas. Así que, ni más, Jacqueline, tú tranquila. Y lo único que debes pensar tú en lo que te hace bien a ti. Si te hace bien comer, si te sientes bien estando con unos kilos de más, si te sientes bien estando delgada, si te sientes bien de esa manera, sí, que sé, pues que chingue su madre ya, ¿eh? ¡Hola, gurises! Dice, ja, ¡hola, Joroco! Joroco dice, ¿cómo andan, changos? Espero que bien. Che, solo pasaba para saludar. ¿Cómo está el kiosco? Ya que hacía rato no les molestaba. ¿Cómo está tu madre? Se despide. ¿Cómo está tu hermano? Tu hermano, tu padre, todos, ¿cómo están? Dice, bueno, un beso para todos. Dice, muchos saludos. Maxi Kiosco, el Joroco. Solo entre amigos. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Archivo desclasificado. Nombre: La Muda. Último nombre conocido: Margarita S. Kuhn. Características: no responde a los llamados telefónicos y su contestador son 15 segundos de silencio. Deportada por robo de un sostén y 10 lápices labiales en una tienda transnacional. Situación actual: parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México, dice... ¡Hola, Caponi! Mijo, va valiendo madres, no he podido grabar el mensaje de cierre, mi pinche mierda grabadora, dice, ya se le acabó el tiempo de prueba. No, es verdad, todavía no terminó de realizar el cierre. Hay como una prórroga, ¿verdad? Sí que sí, hay prórroga. Sí, está bien, dice... ¿Qué pasó con el mensaje de prueba? No sé, él se baja todas cosas de prueba, es más que una PC de prueba, en realidad. Sí, sí, y quiere probar esta PC, tiene el automóvil que él tiene, lo tiene de prueba. Se lo damos a decir, bueno, lo quiere probar unos meses y está viviendo de prueba Al Caponi. En esos momentos le llegan, le quitan las cosas. Por ejemplo, claro, bueno, sí, terminó su tiempo de grabador de prueba. Hay que conseguir terminó, otro. Claro, y le baja programas igualmente también, como el que se quema programas por un trial de 30 días y luego se le baja. Y ahí está, ya no puede ni ver porno Al Caponi. Bueno, dice... ¡Oh, Al Caponi, lo lamentamos mucho! Sí. El Ninca de Catriel, Argentina, dice... ¿Quién puta madre es el mamón culo del orto de Jefferson? Dice... Si ya está. Ya está, dice... Sí, no podría responder. Manga de mamones del orto, pregunten algo que sepamos todos. ¿Quién es? ¿Qué hay? Algo que sepan todos. ¿Qué es? Algo que sepan todos. Bueno, no se nos ocurren preguntas que sepan todos, es verdad. Así que es un universo muy amplio y muy distinto. Demasiado amplio, con mentes que se disparan en distintos sentidos, gente más lúcida, gente menos lúcida. No imagínate podemos. Tú. Bobby dice, órale, saludos desde la telaraña. ¿Y cómo va todo ese lío de que el que le gusta o no le gusta maná y luego ustedes salen? Dice por una esquina que los tales rockeros, que los cuales pinchan. Ya fue, hemos discutido en paz y tranquilos y hemos llegado a la conclusión de que maná es una mierda. Claro. Dice, caray, sí, desintegrado. Con nuestros diferentes gustos, ambos estamos más integrados, cabrones. Bueno, sí, Maná nunca habló de desintegrarse. Si Maná logra desintegrar al mundo, ya nos es está metiendo sí. Ya estamos realmente peor de lo que pensamos que estábamos. Debo felicitar a alguien que se ha puesto en esas mamás de. ¡Basta de hablar de Maná! Sí, basta, no lo nombraremos más. A partir de ahora te echamos mensajes que dicen: sí, yo pienso que Maná, al carajo. Y come pollas. Muy bien, Al Caponi que me acaba de decir: no, muy si bien, vas claro, a decir al carajo, sí, dice: al carajo, come pollas. Estilo Al Caponi. Bueno. Debo felicitar, digo, al que alguien en el Messenger, ajá, creo que ponen un el que salvó de la luz a la eterna dinastía de los últimos mohicanos, desea hablar con usted. Sí. Bueno, alguien se ha puesto, desea hablar con usted. Por lo tanto, cuando te llega el informe, dice, desea hablar con usted, desea hablar con usted. Muy bueno. Felicitamos a estas personas que abonan al metal lenguaje y que, bueno, nos dibujan una sonrisa más allá de que igualmente, no querramos hablar queremos, con ellas. Sí, claro. No, por supuesto que no. Hola, mis Abelayos, dice, es la primera vez que les escribo y espero que lo lean. Dice, para mí, nuestras vidas puede ser nuestro infierno más temible o el paraíso. En fin, cabrones, pirata, ¿qué piensas de los cibernovios? Porque me he enamorado de un panameño. Dice, de los cibernovios panameños, opino que son seres que viven en Panamá. Sí, ¿cómo no, es la parte del sexo? La parte del sexo, no, es muy intensa, bueno. Créame que sí. Está bien. Dice, bueno, el pendejo se llama Pablo, pero yo soy de Argentina, de Salta. Sigan así, matando las pocas neuronas que me quedan, que está buenísimo la mierda que hacen. Carmen, alias Chambelaya, que no... Carmen, no te preocupes. No, está te bien. Te aburrirás enseguida. Estamos de acuerdo con el cibersexo, estamos de acuerdo con el cibernovio, estamos de acuerdo con que Panamá sea un ciberpaís, y que Argentina también sea un ciberpaís donde la gente se encuentra y se casa, ¿no? Por ejemplo, y tiene ciberhijos y todo es ciber. Nos parece muy bien. Mira, te ahorras un chingo de lana, te ahorras de mamadas del tipo, ay, pero hoy te jode con los regalos, eso sí, porque casamiento virtual, regalos virtuales, regalos virtuales y ya está. En eso pierdes, pero bueno, sigue adelante con esa feliz pareja que estará todo. Pero puedes tener hijos virtuales. Claro, y que bueno, yo te digo, el mundo ya está muy repleto de hijos reales, claro, así que viene mejor que empiecen a crecer los hijos virtuales. Sí que sí. Dice, ¿qué onda, chicos? Les habla el Maleante desde Orange, California. Hola, Maleante. Dice, en uno de sus programas, pasaron que el lobo se quejaba de los main mamones. Pues bien, les contaré cómo es la vida nocturna aquí en Orange. Perfecto. Hay diversidad de clubes nocturnos, unos más fresas que otros. Por ejemplo, hay un club que se llama Tía Juanas. En este lugar... cabrón. Este es el lugar donde se creen todos fresas. No me gusta ir a ese lugar, pues las chicas se aprietan la tanga. Luego hay otros clubes que se llaman El Calor. Dice, ahí es un buen lugar para ir a bailar los días jueves. Ponen rock en español. Ahí las nenas son guapas y no son apretadas. Luego hay un club donde el dueño es Dennis Rodman, el ex jugador de los Chicago Bulls. Ajá. Puta, en ese club una botella de agua cuesta $3. Una chela nacional cuesta $4.50. Y $5. Puta, casi te quieren cobrar por utilizar el retrete. Bueno, chicos, bueno, pues es el retrete de Dennis Rodman. Güey, distinto, ¿no? Claro, no estás cagando en cualquier lado. Claro que sí. Te puede hacer el gusano Rodman y te dice, buen cago. Claro. Y aplaude. No, es claro, todo distinto. Es todo distinto, sí, todo sale otro precio. Bueno, chicos, quiero que manden un chingue su madre al policía chafa, pues el muy guarro me quiso presentar a la hermana de su novia, Brigitte. No, policía chafa. Policía chafa, eso está mal. Sabiendo que su novia no me puede ver ni en pintura. El maleante defensor de todas las nenas solas del mundo. Sí, firma sí, esto. El poli chafa lo que quiere es aún integrar a la familia. Él te quiere como amigo, quiere a su novia, no quiere perder ninguno de los en dos. En realidad el poli chafa quiere hacer una orquía y te quiere ver desnudo. Sí, pero no sé decírtelo. Entonces, bueno, está tratando de hacer eso, pero bueno. Oye, ¿quieres venir a una orquía? Sí. Va, aparece desnudo, sí. Pero tú y yo solos. Bueno, falló toda la gente. Claro, falta la gente. Ya sabes lo que pasa. Esto. Hola, campanita. Soy de la barría, les cuento. Ha llegado campanita, estamos complicados. Bueno, que le regalaron la cartuchera, que dice, ¿cómo no dicen que ese regalo está bien pinche mal? Bueno, estaremos reconsiderando la situación. Sí. Este amigo de la barría está muy triste con su regalo, tiene 21 años. Analizaremos todo, sí. Araceli, ¿qué pasa? ¿Cómo están, piratas, señor Artijo, mi comuda? Bueno, Araceli, estaremos contigo y con la gente de Paseo Grande el día de mañana, ¿no? El Corvus Veleito también. Ah, el Mico pide disculpas porque no hizo el cierre. El Mico pide disculpas porque no hizo el cierre. Así que hay tiempo para que sigan enviando mensajes. Perfecto. Sí, está bien. Bueno, Adolfo de Tucumán, es verdad, llega el Adolfo de Tucumán. Nos quiere saludar. Adelante, Adolfo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina, se despide el Adolfo. Chao. Adiós, Adolfo. Okay, adiós, Adolfo. Descansa, que pases una bella noche. Sí, que duermas bien. Bizarre, adelante, Bizarre. Saludos a toda la tripulación aquí, reportándose Bizarre. Bueno, solo quería hacer llegar mis saludos y la mejor de las suertes para el programa. Bye. Bye, Bizarre. Bye, Bizarre, chula, que te vaya bien, Bueno, Interno 761. Se reporta el Interno 761. Es el sanador mental de Caracas, Venezuela. La vaina se acabó. Oh, como en arepas. Bueno, ya, te conocemos. Interno, sí, no jodas, sí. Bueno, como en arepas. Este es Kevin Galdames, de Hartford, Connecticut. Un abrazo. Adiós, Kevin. Adiós, Kevin. Pásala chido, Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Saludos, Urban. Saludos, Urban. Ahí te viste, Un saludo para toda la gente de Bogotá, Colombia. Bueno, ya, campanita, ya no mames, por favor. Dar Nemesis, gracias por tus saludos, suerte, carboncillos y todas esas cosas. Un abrazo grande, para nuestro querido amigo. Vamos a la tierra. Hablando a Herpes de Juliaca, Perú, para nuestro amigo el interno ya lo hemos saludado, sí, San Pascualito Rey Reload, el que hace unas preguntas sobre radio, luego le responderemos también para alguien que dice gracias por molestarse. Un beso para Yari. Un beso para Yariria, la reina del cabrito, la reina la reina del universo. Y para, a ver cómo está, para Rolo Pue, que lo tenemos un tanto olvidado, disculpa Rolo Pue, para Kevin Galdames, que tiene un amplio mensaje que leeremos en otro momento, que le ha pasado algo, que le ha roto la cabeza, no es una cosa extraña que le pasan a Kevin Galdames solamente. Bueno, nada. La tierra. En estos momentos le estoy preguntando justamente cómo veo todo titular aquí dentro de la María Tijuana, ¿cómo ve la tierra? La veo renovada. Renovada. Brillante. Qué chingón. Alucinante. Pero fíjese. Flipanting colors. Wow. Renaciendo. No, amigos. Es solo maquillaje. Sigue desintegrándose. Seguimos, amigos, entonces desintegrándonos, reintegrándonos, acabándose los mundos y generando mundos nuevos en esta autopista que va directo al infierno, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la época, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, The Rock 89.7, Relevo Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, A793, FM Mural, Líder, Radio Cider, FM Paua, FM Calchaquí, FM Máxima, FMX, FM Azul, FM Vida, FM Brisas, Radio City, en México, Edgar Radio, en España, Radio Hit, y Costa Latina, en Ecuador, La Voz de los Cara, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, Extremo FM, FM Sistemas, en Uruguay, FM Siglo 21, y FM Dalhum, en Suecia, Studio, y el canal 71 de VHF, con el cura fiestero y sus danzas, su nueva versión, una versión sexta temporada, que es realmente impresionante. Si lo viera, no lo podrían creer. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Próximamente estaremos saliendo por aire también en Tarija, en Bolivia. ¡Ah, qué chingón! Estaremos también en California a través del internet con unos amigos de la... Y bueno, todo esto se está aclarando. Así que, damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Adolfo de Tucumán. ¡Ah, grande Adolfo! Que ha empezado como una nueva vida, un nuevo mundo, sí, ya ha mudado y ahí está. ¡Ay, la muda tiene para brindar! Sí, la muda para brindar, eso está chido. Por sexta temporada aquí estamos, ya estaremos más pedotes de lo que estamos ahora. En breve, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Besos. Ya que Javier de la República y de Bolivia, de Arequipa. Adiós. Su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Hola, soy la Cibernandilia. Nos veo pronto. Bellísima ciudad de Toluca, el deportista de Guerrero. Seguí a la panoche, tendido de parte de la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.